Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. En el programa El Punto Crítico hacemos enlace en este instante con Juan Carlos Moreira, representante de agricultores de cerezas del norte. Estamos en temporada de cerezas. ¿Qué beneficios tienen? Platícanos acerca de todo esto. Tuvimos la oportunidad de estar en la conferencia de prensa y queremos saber más acerca de las cerezas. Juan Carlos Moreira, ¿cómo estás? Muy buena tarde aquí en El Punto Crítico en Radio Fórmula. Muy buenas tardes, Rubén, gracias por tenerme en este espacio, dándome la oportunidad. Fíjate que la cereza del noroeste, todas las cerezas tienen muchos beneficios de salud. Desgraciadamente, estas frutas tan pequeñas tienen altos contenidos de antioxidantes y flavonoides que nos ayudan en procesos de inflamación y en procesos de prevención, por ejemplo, contra el cáncer. Las cerezas frescas tienen poderosos anticancerígenos como la fibra, la vitamina C, flavonoides, carotenoides y antocianina, por lo cual son un excelente antioxidante. Y fíjate que tenemos cerezas frescas únicamente durante los meses de junio, julio y agosto. Estamos al final de la temporada, todavía nos quedan 2 semanas en las cuales podemos encontrar cerezas frescas en México en este momento. Es una bonita manera, Juan Carlos Moreira, de consentir a nuestros huéspedes, a nuestros invitados. ¿Dónde podemos conseguir las cerezas del norte, si eres tan amable? Del noreste, ¿dónde podemos conseguirlas, si eres tan amable de comentarnos? Sí, mira, las cerezas las podemos encontrar en este momento en lo que son fruterías, tiendas de autoservicio, mercados municipales e incluso con los vendedores ambulantes. Es increíble ver cómo muchas veces vemos una camioneta estacionada que vende fruta o vendedores en los semáforos, en los camellones de la ciudad, sobre todo en México y Guadalajara. Fíjate que un puñado de cerezas frescas aporta una buena dosis de antioxidantes y de potasio, por lo que su consumo es ideal para mantener el sodio en equilibrio, y esto contribuye a los tratamientos en contra de la hipertensión arterial de una manera natural. Algunos medicamentos usados para hipertensión arterial provocan pérdidas de potasio, por lo que el consumo de cerezas frescas pudiera llegar a compensar esas pérdidas. Entonces, sin lugar a dudas, te las merece las cerezas frescas, cerezas del noroeste. ¿Nos puedes dar algunas redes sociales para conocer más acerca de esta superfruta? Por favor, ¿dónde podemos estar en contacto? Los tips para cuidar las cerezas. Por favor, si eres tan amable, mi estimadísimo Juan Carlos Moreira, claro, representante. Sí, mira, estamos. Adelante. Sí, gracias, Rubén. Estamos en Facebook, en Cerezas del Noroeste, y también en nuestra página web cerezasnw.com. Ahí es donde podemos conocer más acerca de esta superfruta. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Moreira. Te mando un abrazo muy fuerte, representante de agricultores de cerezas del noroeste. Temporada de cervezas, todavía quedan algunas semanitas para acercarse. Y recuerde, tenemos el sitio en Facebook, que es cerezasnw.com. Un fuerte abrazo y a sus órdenes. También los temas de salud están presentes aquí en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos con ustedes en esta extraordinaria tarde. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.